Ustedes se preguntarán por qué Jesús estuvo dispuesto a sufrir todo eso en la cruz. Ustedes saben, recordarán que cuando Jesús estuvo junto a Poncio Pilato, que era el gobernador romano en ese entonces, él le dijo: ¿y tú qué dices de los que te acusan? Y la Biblia dice que él no dijo nada. ¿Por qué se quedó callado Jesús? ¿Por qué se quedó callado? ¿Tú te hubieras quedado callado? ¿Sin defenderte, siendo inocente? Y luego él insistió, hablando de Pilato, y dijo: ¿nada dices para defenderte? ¿Por qué Jesús quiso sufrir sin defenderse? Él finalmente murió para comprar nuestra salvación. Nosotros lo conocemos a Él como el Salvador, ¿no es cierto? Ok. A través de un pasaje de la Escritura que voy a leer y explicar, nosotros vamos a descubrir que Dios nos salvó. Él dejó que Jesucristo sufriera y Jesucristo voluntariamente aceptó la muerte humillante en la cruz por nosotros, para que nosotros pudiéramos conocer a Dios como Él realmente es. El sacrificio de Cristo en la cruz un viernes como este fue para que nosotros pudiéramos comprender siete cualidades que tienen que ver con Dios. Y en este pasaje de Tito, capítulo 3, versículos 4 al 7, yo voy a mencionar esas siete cualidades de la salvación. Yo voy a explicar ahí, a la luz de este pasaje, que Dios nos salvó por siete cosas. Voy a leer los pasajes, el pasaje de Tito 3, del 4 al 7, en la nueva versión internacional. Espero que todos tengan Biblia, y si no, acérquense unos a otros para que puedan leer, o al menos escuchen con atención. Leo. Dice la Escritura: pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Dios nos salvó con siete lecciones detrás de la cruz. Jesús fue a la cruz para que nosotros llegáramos a comprender siete verdades, siete realidades acerca de la salvación, a la luz de este pasaje de Tito 3, del 4 al 7. Número 1. Dios nos salvó para mostrarnos su bondad. Ahí lo dice el versículo 4. Pero cuando se manifestaron la bondad, dice, la bondad y el amor de nuestro Salvador. En primer lugar, Dios nos salvó para mostrarnos su bondad. ¿Qué es la bondad de Dios? Es su carácter bueno. Es mostrarnos amabilidad. Es portarse bondadoso con nosotros. La muerte de Cristo en la cruz fue para que nosotros pudiéramos comprender que Dios es bueno. Dios es bueno. Dios nos salvó en primer lugar para mostrarnos su bondad. Número 2. Dios nos salvó por su gracia. Dios nos salvó para mostrarnos no solo su bondad, sino también su amor. Allí dice el versículo 4. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios. Fíjense que hay varias palabras en el idioma griego que se escribió en el Nuevo Testamento que se traducen al español amor. En Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, y la palabra que se usa allí es una palabra que algunos han escuchado, se llama ágape. Dios nos amó con amor ágape, que significa con amor sacrificial. Pero la palabra que se usa aquí no es esa palabra, es otra palabra. Es una palabra que suena así, suena filantropía. Algunos han oído esa palabra. Filantropía en griego es una palabra larga que se forma de dos vocablos. Filos en griego significa afecto y antropo significa hombre. Antropía significa hombres en plural. Lo que aquí está diciendo es que Dios nos salvó, en primer lugar, no solo por su bondad, sino por su afecto que Él siente por los seres humanos. ¿Sabías que Dios siente afecto por ti? ¿Dios siente afecto por ti? Dios mira a todas las criaturas que Él ha hecho y se complace. Pero cuando Dios mira a los seres humanos, Él siente cariño. Esa es la palabra. Filos es cariño o afecto. El amor ágape es un sacrificio que alguien hace por otro. Pero el amor filos es una muestra de afecto, es cariño. Tú puedes amar a alguien y nunca mostrarle afecto, ¿cierto o no? Algunos de nosotros tuvimos padres que ahora que somos adultos nos damos cuenta que nos amaban, pero nunca fueron cariñosos. ¿Cierto? Pero Dios no solo nos amó, sino que también muestra afecto para que nosotros los seres humanos. Dios nos salvó porque es bueno, para demostrarnos que Él es bueno y también para mostrarnos que Él es afectuoso con nosotros. Número 3. Dios nos salvó por su divinidad. Allí dice, observen el versículo 4 una vez más. Pero cuando se manifestaron la bondad de Dios y el amor, dice, leo otra vez. Cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, fíjense que el apóstol Pablo, quien escribió estas palabras, pudo haberlo dicho así. Cuando se manifestaron la bondad y el amor de nuestro Salvador, pero él metió ahí la palabra Dios con un propósito. ¿Sí se dan cuenta que las palabras que están en la Biblia no están por accidente? ¿Están con un propósito? ¿Por qué él quiso meter la palabra Dios si estaba hablando de la salvación? ¿Por qué no solamente dijo cuando se manifestaron la bondad y el afecto de nuestro Salvador, sino que dijo de nuestro Dios, de Dios nuestro Salvador? Porque la salvación Dios nos la da porque Él es Dios, porque Él es poderoso, porque no es un hombre. Ningún ser humano es capaz de dar la salvación, solo Dios. Por eso Dios nos salvó por su bondad, por su afecto, pero también por su divinidad. Número 4, versículo 5 dice: Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia. Entonces, número 4, Dios nos salvó no por nuestros propios méritos. Dios no nos salvó por nuestras propias obras de justicia. Si hiciéramos una competencia aquí, a ver, ¿quién es más buena persona? Algunos ya estaríamos reprobados, ¿no? Y empezaríamos a descartar así algunos, hasta que alguien dijéramos, ah, esa persona tiene más méritos. Pero este pasaje nos dice que Dios nos salvó no por nuestras obras de justicia. ¿Qué son obras de justicia? Las obras de justicia significa por cumplir la ley. Cuando alguien lo llevan a una corte, lo llevan a rendir cuentas ante la justicia. Y el juez le pide cuentas a un delincuente y le dice, tú quebraste la ley. Y entonces el delincuente le dice al juez, estoy arrepentido, perdóneme, le prometo que no lo vuelvo a hacer, déjeme libre. Y entonces el juez, que es un buen juez, le responde al delincuente, le dice, si fuera mi opinión la que yo usara para juzgarte, yo te dejaría libre. Pero yo no estoy aquí para darte mi opinión, sino para hacer justicia. Así que el que quiebra la ley es injusto, y el que obedece la ley es justo. Dios nos salvó no porque nosotros fuéramos buenas personas que observan la ley, no por mérito propio. Yo no sé cuál es tu mérito, pero cuando yo iba a la escuela, y todavía sucede igual, a cada uno nos premiaban según nuestros méritos. Hace poco fuimos a la escuela a una entrega de reconocimientos, y una persona que nosotros estimamos mucho Necesitaba llegar a un grado de a un cierto número para que le dieran reconocimiento, y se quedó en 4 centésimas abajo y no se lo dieron, porque los reconocimientos se ganan por mérito. Las medallas en el ejército se ganan por mérito, pero la salvación no es por mérito, no es por mérito, porque si Dios nos diera lo que merecemos, ¿qué creen que nos daría? ¿Qué creen que nos daría? ¿Saben qué nos daría? Empieza con la letra I y acaba con la letra O. Si no lo han captado, les voy a dar otra pista. Empieza con infier y termina con no. Si Dios nos diera lo que merecemos, eso nos daría. Gracias a Dios que su salvación no es por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino, como dice el pasaje allí, sino, versículo 5, por su misericordia. Dios nos salvó por su bondad. Dios nos salvó por su afecto, para mostrarnos su afecto. Dios nos salvó para mostrarnos su divinidad. Dios nos mostró, no por mérito propio, no por obras de justicia. Dios nos salvó según su misericordia. ¿Saben que la palabra misericordia y la palabra miseria se parecen mucho? ¿Se dan cuenta de eso? Misericordia y miseria. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es la compasión que Dios siente por nuestra miseria. Esa es la misericordia. Dios nos salvó para mostrarnos su bondad, para mostrarnos su afecto, para mostrarnos su divinidad, para mostrarnos que no es por méritos nuestros, no es por nuestras obras de justicia, sino por su misericordia. Y número 6, Dios nos salvó por la obra, por medio de la obra de su Espíritu Santo. Fíjate cómo lo dice el versículo 5 y 6. Dice, voy a empezar por el 6. Está hablando del Espíritu Santo, escuchen esto. Hablando del Espíritu Santo, dice que fue derramado abundantemente sobre nosotros. Aquí cuando dice sobre nosotros es sobre los que creen en Cristo. ¿Me explico? La Biblia dice que el Espíritu Santo ha sido derramado abundantemente sobre nosotros. Tratando de explicarle a mi hijo una vez quién es el Espíritu Santo, le decía, mira hijo, esa es la diferencia. El Espíritu Santo sí es como una energía. Es como una energía. El Espíritu Santo es poder de Dios. Es como una energía que sale de Dios. El Espíritu Santo es como una energía que sale de Dios. Nada más que, a diferencia de la energía eléctrica o de la energía calorífica que tú conoces, el Espíritu es una energía que piensa, que siente, una energía viva, inteligente, es una persona. Y hasta me dijo, ay papá, eso está medio, ¿cómo me dijo? Creepy. Eso está como creepy, como una electricidad que piensa y que... Sí, porque el Espíritu Santo es una persona, es Dios, que procede de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo, salud, cuando Jesucristo murió en la cruz y es levantado por Dios en la resurrección y asciende al cielo, Dios Padre le dice a Jesús, le dice, hijo, ahora por tu triunfo tú tienes derecho de entregar mi espíritu a quien tú quieras, a los que han creído en nosotros. Y Jesucristo es el que recibe toda la autoridad del Padre para derramar su espíritu sobre nosotros. Por eso el Espíritu Santo no fue derramado hasta que Cristo fue al cielo. En Hechos 2, versículo 30, Pedro lo dijo así, que Jesús ascendió para derramar sobre nosotros su Espíritu Santo. Y aquí lo dice Pablo otra vez, en el versículo 6, dice que el Espíritu Santo fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de nuestro Señor Jesús, de Jesucristo nuestro Salvador. Ahora piensen, todavía no explico el punto con claridad, porque necesitaba explicar el 6 para que el 5 quede bien claro. Ahora regreso al 5. El 5, la segunda mitad, dice que Dios nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Y luego dice, nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. el cual fue derramado, y prosigue diciendo. Así que Dios nos salvó para mostrarnos su bondad, para mostrarnos su afecto, para mostrarnos su por su divinidad, no por nuestros méritos, no por nuestras obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia. Y en sexto lugar, Dios nos salvó por medio del lavamiento que su Espíritu Santo ha hecho en nosotros. ¿Qué es este lavamiento del que está hablando aquí Pablo? Lavamiento, lavamiento. ¿Qué es lavamiento? El lavamiento al que se refiere Pablo no es un lavamiento literal, no se refiere a lavar algo con agua y jabón. Los fariseos, que eran los religiosos en los tiempos de Jesús, practicaban lavamientos ceremoniales antes de hacer sus rituales. Los lavamientos ceremoniales de los fariseos siempre se lavaban las manos de dos maneras. Primero metían las manos en agua, así como las tengo yo, hacia abajo, y luego las sacudían así, y después ponían las manos así, apuntando hacia arriba, y alguien les tiraba agua encima y luego las sacudían otra vez. Estos eran los dos lavamientos que siempre hacían los fariseos cuando se purificaban ritualmente. Ahora Dios está diciendo que Él nos salvó por medio del lavamiento que su Espíritu Santo hizo en nosotros. Es un lavamiento doble. En primer lugar dice que es por el lavamiento de la regeneración, y en segundo lugar dice que es por el lavamiento de la renovación del Espíritu Santo. Ahora voy a explicar cada uno de esos dos. La renovación, la palabra renovación aquí, se conforma de dos partes. Re significa volver a, y generación, generar significa crear algo nuevo. Por medio de su Espíritu Santo, Dios, en las personas que creen en Cristo, Dios crea adentro, crea nueva vida. Regenerar es lo mismo que en otros pasajes se ve como nacer de nuevo, volver a generar vida. Estábamos espiritualmente muertos y Dios por su Espíritu genera otra vez vida en nosotros que estábamos muertos por medio de este lavamiento. En segundo lugar es el lavamiento no solo de la regeneración sino también de la renovación. ¿Qué es renovar? Es también formada de dos vocablos. Re significa volver a, y no, novar significa nuevo. Es hacer otra vez nuevo. Debemos explicar la palabra nuevo aquí. En el idioma griego había dos palabras para decir que algo era nuevo. La palabra nuevo, una de esas dos es la palabra neos, que significa nuevo en función del tiempo. Es decir, yo compro hoy un juguete y lo destapo, y la palabra neos, nuevo, significa nuevo en función del tiempo, porque ha sido, acaba de ser hecho y vendido, está nuevo. Pero lo juego todo el día, es un cochecito, un carrito, lo juego todo el día y al final del día está todo raspado, todo feo, pero está en función del tiempo nuevo. ¿Hasta aquí están siguiendo la línea de pensamiento? Bueno, en griego hay otra palabra diferente para referirse a lo nuevo en otro sentido. Es la palabra kainos. La palabra kainos significa que algo es nuevo en cuanto a su utilidad, no en cuanto a su edad. Lo voy a explicar de esta manera. Digamos que hace 50 años mi bisabuelo compró un carrito, un juguete, pero nunca lo usó, siempre lo cuidó. Así que aunque es viejo de edad, es nuevo en cuanto a su utilidad. ¿Me explico? Es en términos prácticos nuevo, pero este que es nuevo en cuanto a su antigüedad, probablemente está desgastado y ya no tiene una rueda y ya no funciona bien. La palabra que se usa en griego aquí para decir que el Espíritu Santo nos ha dado un lavamiento no solo de regeneración sino de renovación, usa la palabra kainos, nuevo de servir. Es decir, para Dios nosotros y nuestras obras antes de conocer a Cristo, no sirven para nada. No sirven para nada. Pero por medio del Espíritu Santo, Dios nos salva y el Espíritu Santo viene y por su lavamiento no solo crea una nueva persona dentro de nosotros, sino que además nos renueva, nos restaura a la utilidad. Ahora sí lo que hacemos le es útil a Dios. Ahora sí le servimos de algo. ¿Me entiendes? Dios nos restaura la utilidad. Dios produce un nuevo propósito en nuestras vidas. La primera obra del Espíritu Santo tiene que ver con una nueva naturaleza. Esa es la regeneración. Esta segunda obra del Espíritu Santo tiene que ver con un nuevo propósito por el cual vivir, servirle a Dios. Y en el versículo último, en el 7, entonces, ¿qué era el lavamiento? Se preguntará. El lavamiento se refiere al bautismo. El bautismo no salva, es el símbolo visible a través del cual nosotros confesamos públicamente que somos nuevas personas por la fe en Cristo y que además le servimos a Él, que hay un nuevo propósito en nuestra vida. Así que Dios nos salvó para mostrarnos su bondad, su amor, por su divinidad, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia y por la obra de su Espíritu Santo en nosotros, que nos regenera y nos renueva. Y por último, número 7, Dios nos salvó para adoptarnos como herederos suyos. Versículo 7. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Mire pues, Dios nos salvó, Dios permitió que Jesús fuera a la cruz aquel viernes, que Él fuera a la cruz, para que pudiéramos conocer la bondad de Dios, su afecto, su divinidad, nuestra incapacidad, pero su misericordia, y experimentar la obra de su Espíritu Santo en nosotros. Van 6. Y por último, para que pudiéramos ser herederos. Pregunto yo. ¿Qué hizo un heredero para recibir la herencia? ¿Qué hizo? ¿Qué esfuerzo hizo? Nada. Nada, ¿verdad? Solo necesito que ¿qué? Que se muriera el otro, ¿verdad? ¿Sí? Alguien se esforzó mucho, alguien sacrificó mucho, y eso, este otro, sin ningún esfuerzo, lo recibe. Eso es ser un heredero. Dios nos salvó para que nosotros pudiéramos ser herederos. Ahora, no sé si observaron, pero vuelvo a leer. Esta es la última frase del pasaje. Dice, estoy en el 7. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, explico esta frase, justificados por su gracia. Pablo está diciendo con esta frase, justificados por su gracia, es decir, todo lo que el Espíritu Santo hizo por nosotros, también se le puede llamar ser justificados por su gracia. La regeneración nos habla de un asunto de naturaleza, la renovación de un asunto de propósito y la justificación de un asunto jurídico, donde Dios nos declara delincuentes perdonados. Pero dice allí, hablando de la herencia, dice en el 7, para que llegáramos a ser herederos que abrigarían la esperanza. Pregunto yo, ¿esperanza a qué suena? ¿A presente o a futuro? ¿Presente o futuro? Entonces, la herencia de la que está hablando aquí nuestro Dios no es en el presente. Es una esperanza futura. ¿Correcto? La esperanza del cristiano es herencia. ¿Herencia de qué? Aunque aquí en Nueva Versión Internacional leemos la esperanza de la vida eterna, en griego no lee así. En griego lee mejor como se lee en la versión Reina Valera y en otras. No dice esperanza de la vida eterna. Es decir, la herencia que nosotros estamos esperando no es la vida eterna, aunque la vamos a tener, sino es una esperanza que está en conformidad con la vida eterna. Es decir, la herencia que estamos esperando está asociada con la vida eterna, aunque no es la vida eterna en sí. Entonces, ¿qué es la herencia que el cristiano está esperando? Pablo ya lo dijo en el capítulo anterior, y vamos a terminar leyendo el versículo 2:13. Ahí dijo él, ¿cuál es la herencia? Esta es la herencia que esperan los cristianos que reciben la salvación. En Tito 2:13 dice: mientras aguardamos la bendita esperanza, oye bien, la misma palabra, esperamos, aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Oigan bien, esta es la herencia del cristiano. La herencia del cristiano es, se llama Cristo, Jesús. Pero no, dices, pero ¿cómo va a ser la herencia de Jesús? Si yo ya tengo a Jesús, yo ya lo tengo a Él, yo ya creo en Él. Sí, pero no está hablando de este Jesús nada más, sino está hablando de Jesús glorificado, de la gloria de Jesús en realidad. Porque aunque aquí leamos nosotros, en el versículo 2:13, dice que aguardamos la gloriosa venida. En griego dice que aguardamos la gloria, no la gloriosa. La palabra gloriosa es un adjetivo, pero en griego es un sustantivo. Pablo no está diciendo que lo que los cristianos esperamos es la venida de Cristo, sino estamos esperando la gloria de Cristo, porque a Cristo ya lo tenemos, a lo que no tenemos es su gloria todavía. No tenemos a Cristo glorificado, lo tenemos por la fe. ¿Qué está diciendo esto? Miren, hermanos, Dios nos salvó para que un día nosotros en el futuro recibamos como herencia la cosa más maravillosa que existe en todo el universo, y es la gloria de Dios mismo. Dios nos salvó para su gloria, para que disfrutemos eternamente, no solo del cielo con sus diversiones que pueda haber allá, que nos traen consuelo, ay, algún día en el cielo ya vamos a poder volar, o vamos a nadar sin ahogarnos. Cada quien tiene sus sueños de lo que va a ser el cielo, ¿no? Y todo eso es lindo, pero no es lo mejor. Lo mejor del cielo se llama Jesús glorificado, porque toda la gloria de Dios se manifestó y se manifestará a través de la persona de Cristo. Por eso dice en la parábola, Jesús mismo hablando de él, que un hombre iba por un camino, y que en ese camino, que se supone la historia, se infiere que era un terreno que estaba en venta, este hombre entró a ese terreno y dice que iba por ese terreno, y luego se encuentra un tesoro. Y dice que cuando encuentra un tesoro, lo entierra y va y vende todo lo que tenía, y con lo que consigue va y compra ese terreno. Pero no por el terreno, sino ¿por qué? Por el tesoro. El tesoro se llama Jesús. Jesús es nuestro tesoro. Y aunque tenemos a Cristo ahorita, todavía no hemos visto la gloria de Dios en su plena manifestación a través de Cristo, pero lo vamos a ver, y eso esperamos. Esperamos a Cristo glorificado, y cuando estemos allá se van a dar cuenta que todos los sueños que teníamos de lo que va a ser el cielo, comer sin engordar, caminar sin cansarnos, volar, yo no sé qué sueñas tú del cielo, eso palidece en comparación con poder ver a Cristo y disfrutar de su compañía y su gloria, y decir, nunca me imaginé, pensé que lo mejor que esperaba era la vida eterna en sí, el cielo, pero no era el cielo, Cristo, la gloria de Cristo es la herencia del cristiano. Dios nos salvó para mostrarnos su bondad, para mostrarnos su afecto, para mostrarnos su divinidad, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia. Nos salvó por medio de la obra del Espíritu Santo, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, que fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios nos salvó para adoptarnos como herederos de lo más maravilloso que existe, que es su gloria. O sea, en última instancia, Dios nos salvó para su gloria. Para su gloria. Por eso Jesús estuvo dispuesto a ir a la cruz, para que tú y yo pudiéramos conocer a Dios en una dimensión mejor de lo que lo conocíamos antes. Quiera Dios que el sacrificio de Cristo no sea en vano, sino que nos permita conocer a Dios como Él realmente es y disfrutarlo, porque todo lo hizo por cariño a ti. Ponte de pie, vamos a orar. Te voy a dejar un minuto ahí en silencio para que tú, si tú quieres, si ha llegado a ser apreciable el sacrificio de Jesús por ti, tú mismo con tus palabras ahí en un susurro de tu boca, de tu corazón, de la abundancia de tu corazón, habla con Dios y dile gracias por lo que Él te haya hablado a través de su palabra. Expresa de lo que sientes por el sacrificio de su Hijo. Señor, te damos gracias porque sobre la cruz hiciste una obra muy grande, Señor, muy grande, Padre, una obra de bondad, Padre, que nosotros no entendemos, una muestra de afecto, Señor, que nosotros no podemos igualar, una obra divina, Señor, que nosotros no podemos competir. Supliste nuestra deficiencia, Señor, porque no podemos, hablando de nuestra miseria, no podemos ocultar. Señor, revelaste tu misericordia sobre la cruz. Y por la fe que nos diste para ponerla en Cristo, derramaste de tu Espíritu para que pudiéramos ser nueva creación, restaurados a la utilidad. Y ahora, Señor, herederos en la espera de lo más maravilloso, del regalo más grande e inconcebible que jamás pasó por nuestra mente, Cristo mismo glorificado, tu misma gloria manifestada en la persona de tu Hijo. Gracias, Padre, gracias, gracias. Vamos a derramar nuestro corazón en adoración ante Dios con un par de alabanzas antes de terminar esta reunión en honor de Jesucristo, por su maravilloso sacrificio. Usted sabe esta alabanza, cántela con nosotros, si no, apréndala. vamos a cantar, dice: ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste sin reservas, más que a ti. Así quiero amarte otra vez. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste sin reservas, amarte a ti. Enséñame, Señor, a apreciar lo que has hecho por mí. Sobre todo poder y ley, sobre toda humanidad. Toda lo creado por tu mano. Quedaste tú. por mí, por amor. El viernes, a las 6:00 p.m, en la hora de Jerusalén, bajaron al Señor Jesús y lo pusieron en la tumba. Técnicamente el sábado empezaba a las 6:00 p.m, así que lo bajaron de la cruz. El Señor Jesús fue clavado a las 12:00 p.m. y a las 3:00 p.m. expiró, entregó el Espíritu, dice la Escritura. Antes de las 6:00 p.m. lo bajaron y lo pusieron en la tumba prestada de José de Arimatea. Pero el sábado se conoce en la tradición cristiana como sábado de gloria. Y después llegó el domingo. Ya va a llegar el domingo y vamos a celebrar la resurrección de nuestro Señor. Pero mientras llega ese día, yo les voy a invitar a que hagan una cosa. Vayan a su casa, piensen en estas cosas. No se dejen llevar por las frivolidades. Cuiden lo que miren sus ojos esta noche, en la televisión, lo que escuchen. Piensen que un día como hoy Jesús murió por nosotros. Cuando seres queridos nuestros han fallecido, a nosotros se nos ha hecho una falta de tacto, que mientras algunos sufrimos el dolor de la pérdida, otros bromean o se divierten en el funeral, ¿verdad? Este no es un día para ser descuidado, es un día para reflexionar. Es una noche para pensar en lo que Él hizo por nosotros. Así que vamos de regreso a casa meditando en estas cosas, agradecidos por la muerte de Jesús. Y el día de mañana caminemos con la certeza de que Jesús, un sábado como ese, hizo cosas que nosotros a veces no entendemos. Y que el domingo celebramos la victoria del Señor. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor les conceda una noche de edificación para sus vidas y sus familias. Sean modestos en lo que van a hacer esta noche. Descansen meditando en estas cosas y disfruten el día sábado en espera de la victoria de nuestro Señor Jesús. Si Él nos presta vida, nos vemos el domingo para celebrar su victoria. Que les vaya bien. Thank you.